Depornauta, un puntinazo al espacio. Muy buenas tardes, esto es Depornauta, un puntinazo al espacio, como siempre por Radionauta FM 106.3. En este día viernes 31 de mayo, ya terminando la semana. Como venimos diciendo, se pasan rápido. Saludo a mis compañeros acá en la mesa, Tincho y Elu, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Nico, Elu? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, chicos, buenas tardes a todos los oyentes. Buenas, que no son tan buenas, porque se estaba alargando a llover, está un poquitito fresco. Me agarró saliendo de casa a mí. Sí, yo también, a mitad de camino, pero bueno, igual... Pero vamos a hacer que sean buenas. Sí, trataremos de ponerle un poco de sol a esta tarde nubosa, nube 2, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, nublada. Y no me complico más, ¿no? Más claro, fácil. Pero bueno, acá estamos entonces en Depornauta, le agradecemos a Fer que nos está operando, dándonos una mano en este viernes. Majo cumpliendo el rol de productora hoy, también está Gio, que va a venir con la Copa Libertadores, que bueno, que se ha hablado bastante esta semana. Linda remera tiene Gio. Linda remera, la del Pelé Blanco, como él lo denominó, el Beto Alonso. Y bueno, pero nosotros seguimos con esto, vamos a tener un poquito de actualidad. También, bueno, como dijimos, todo el fútbol latinoamericano con Gio. Y bueno, vamos a tener una banda hoy también, como ya hemos hecho viernes anteriores. La banda va a ser Chamal, de Mis Pagos, de Benito Juárez. Una banda amiga también, se puede decir, que va a estar tocando acá uno de sus integrantes algunos temitas y va a ser nuestra banda del día también. Sí, sin duda. Antes de irnos a este primer corte, vamos a repasar las vías de comunicación para todos los que se quieran comunicar con Depornauta, un puntinazo al espacio. 451-6917 es nuestro teléfono, nuestro correo es radionautafm@gmail.com, nuestra página es radionautafm.wordpress.com, si no nos pueden escuchar por la FM, el dial 106.3, o si no nos pueden escribir a sugerir a nuestra página de Facebook, Depornauta, separado como suena. Y los títulos ya están, ¿los querés repasar? No, rapidito. Ya quedaron. Ya los mencioné yo, más fácil. Sí, ya está. Más breve esta presentación que de costumbre. Bueno, como dijimos, la banda del día es Chamal, va a estar el Gallo, violero y voz de la banda. Gran músico. Sí, bueno, espero que lo puedan juzgar todos los oyentes también. Sí. Bueno, como dijimos, va a ser la banda del día además, una banda que ha sacado su primer disco el año pasado, 2012. El primer tema que vamos a escuchar de Chamal es Canción de Moribundo. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Poco a poco. Haciendo una ciudad sonora. Haciendo una ciudad sonora. Primer bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio, por Denauta FM 106.3. Tuvimos un problemita ahí con el tema, pero bueno, igual va a estar tocando acá el Gallo en el Piso y vamos a estar escuchando otros temas de Chamal. Sí, lo vamos a tener en vivo. Obviamente, qué mejor que eso. Ni hablar, además en un viernes, ¿no? Como dijimos, como dije yo, nuboso era, una cosa así. Nuboso, nublado. Inventé un término ahí climático. Lindo para estar en casa escuchando la radio. Claro, bueno, y también para estar escuchando unas músicas, más allá de que este sea un programa deportivo, ¿no? Sí, obvio. Pero bueno, dijimos que íbamos a hablar un poquito de actualidad. Se viene una nueva fecha del fútbol argentino, de la fecha primera 16. División. Fecha 16, faltan nada más que 4. Hoy comienza con un partido que ya hablamos mucho nosotros, se habló mucho en todos los medios. Que es el que Racing va a visitar a Quilmes. Bueno, como ya todos saben, una victoria de Racing o un empate perjudicaría a Quilmes y le daría un poco más de aire a Independiente. Obviamente los hinchas quieren que el equipo no gane. No sé qué pasará con los jugadores, pero bueno, Sí, esto empezó con los panfletos un par de semanas atrás, ¿no? Que se vio en la cancha de Racing, que decía jugadores que vayan para atrás, los cánticos después cuando jugó contra Tigre, diciendo que Tigre había vendido, se había vendido deportivamente hablando cuando perdió con Independiente. Así que, pero bueno, yo creo Yo escuché, vi una declaración de Ayala también, que se sumaba un poco ahí a todo este tema. Y bueno, también decía como que tampoco es la muerte de nadie perder contra Quilmes. Que nosotros era algo que decíamos, en realidad Racing puede perder contra Quilmes tranquilamente. El tema fue después de todo lo que se habló. De hecho juega en condición de visitante, no tiene mucho por jugar más allá de que está clasificando a la Copa Sudamericana. Bueno, contrario a Quilmes que se juega todo, ¿no?, en estos últimos cuatro partidos. Sí. Así que no sé, tal vez juegue inconscientemente eso también el factor, aunque los jugadores no hayan decidido premeditadamente no ir a ganar, pero bueno. Bueno, veremos qué pasa. Transmisión de la TV pública de las 9 de la noche, hoy viernes. Sí, remarcar solamente con esto que se habla es que Racing ya le ganó a Argentino y a San Martín de San Juan en este torneo. Así que no creo mucho en eso de que vaya a ir para atrás Racing o que se dé esa posibilidad. Recordemos que le ganó dos rivales directos a Argentino en este mismo torneo. Sí. Cuando se hablaba que iba a ir a San Juan y que iba a ir a pasear, le terminó ganando. Así que yo creo que es algo para hablar más fuera de la cancha, del hincha, que sí, el hincha de Racing, obviamente, como no está peleando nada y ya está casi clasificado a la Copa, no le cambia perder un partido. Sobre todo se acentúa por el fixture, ¿no? Porque la fecha es la 16, como dijo Elu, y falta está más poquito. Próximo a definirse todo. Por eso por ahí entra más en cuestión este partido y no anteriores, como vos mencionabas, Tincho. Sí, bueno, pero digamos que el rival Independiente es Argentino, más allá de lo que haga Quilmes, porque Quilmes puede perder ahora, pero ganando dos de los tres partidos que siguen, Independiente no lo puede alcanzar, así que creo que Independiente está mirando a Argentino, que lo tiene a solo 3 puntos. Sin duda, sí. Y bueno, Independiente, que va a jugar mañana sábado desde las 14 horas contra Estudiantes. De local Independiente, ¿no? De local, sí, de local. Estudiantes, que un muy mal torneo. Parecería verse algunas transformaciones, pero la verdad que viene mal. Tampoco ha entrado mucho en el foco mediático Estudiantes, creo que eso también le hizo bien. O sea, no ha entrado en la disputa, entonces está un poco más tranquilo. Por ahí no es tan trascendente si este partido no lo gana. Bueno, Independiente juega de local, así que también eso va a ser importantísimo. Y ya Argentinos el domingo contra River, también de local, Argentinos recibiendo en los Millonarios. En el horario tan discutido que jugó Boca el fin de semana pasado, ahora le toca a River, un poquito más cerca obviamente, pero bueno. 9:30 de la noche, sí, también el horario nocturno de la fecha. Que bueno, también va a decidir cosas de tanto arriba de la tabla como abajo. Sobre todo teniendo en cuenta que Newell's va a jugar su partido el día lunes, así que va a jugar con todos los resultados puestos. El River podría alcanzarlo momentáneamente al equipo de Rosario. Pero bueno, igualmente Newell's visita a All Boys. No sé si seguirá jugando con los mismos jugadores. Yo creo que sí, que va a tratar de insistir. Aunque bueno, ya hay muchos con problemas físicos. Por ejemplo, Coco y Maxi Rodríguez, que venían jugando infiltrados. Sí, pero por el parate de la Copa uno imagina que a lo sumo es arriesgarse este partido y ya después vuelve a la normalidad de jugar una vez por semana, ¿no? Claro, bueno, ese partido va el lunes a las 8:15 de la tarde. Se juega en Floresta. Que bueno, va a decir mucho también de lo que resta del campeonato, porque van a quedar solamente 3 fechas. Si Newell's mantiene esos 3 puntos, yo creo que van a ser muy importantes para este último tramo, ¿no? Sí, por más que no estén en la pelea y que no tengan del todo un buen presente, el domingo también desde las 6 de la tarde, Boca Vélez. Sí, creo que hace años no va a haber un partido de estos dos equipos tan mal ubicado en el torneo. Creo porque que Vélez está similar a Boca. Creo que tiene un par de puntos más, pero es muy similar la posición. Sí, le ganó a Quilmes y pegó un estirón ahí de puntos, pero también está en los últimos puestos. Bueno, con todo lo que veníamos hablando de la Bombonera, de los empleados que se encontraban de paro en repudio a la decisión de detener al jefe del departamento de socios. Bueno, esto también se ha hablado bastante. Por lo pronto se va a jugar en la Bombonera. Pero bueno, no se juega mucho el partido, pero sí despegarse de los últimos puestos, que va a ser importante para ambos, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda, sí. Boca, sobre todo pensando futuro, igual algunos ya empiezan a hablar de los promedios. Boca sacando 6-7 puntos de estos 4 partidos que queda, ya empata la temporada que se le va, así que no tendría muchos problemas. No, por ahí el foco puede estar puesto en lo que va a ser la Libertadores del año que viene. Si es que Boca no consigue la Copa Argentina, ahí sí va a tener que sumar puntos. La suma de puntos, sí. Pero sí, yo creo que la única posibilidad es de clasificar por por lo que es el torneo local, es siendo campeón el torneo que viene. Si no es campeón, no va a llegar. O campeón de la Copa Argentina, que por también eso otorga un cupo. Ahí sí, yo creo que ahí sí están las. Van a estar sobre todo las fichas ahora de Boca. Una copa que nadie le da importancia, pero bueno, que Boca la ganó y le permitió jugar la Libertadores y que. Sí, igual los equipos del interior le dan importancia, te digo. No, no, mucho. Hablo más que nada al nivel de primera división, sí, que sí. Muchos juegan con suplente, sí, que sí. Parecería una copa, que es verdad, es una copa menos importante que otras, pero sí. Te otorga un cupo a la Libertadores, nada más, claro, y nada menos. Ahora Libertadores. Antes Sudamericana. Claro, claro. Sí, sí. Y bueno, como para cerrar un poco esto de esta fecha 16 del fútbol argentino, va a haber un clásico que no sabemos cuándo va a tener otra edición. Se trata de Unión, que va a estar recibiendo a Colón a puertas cerradas, se va a jugar sin público. 11 de la mañana. 11 de la mañana. Temprano, sin gente, o sea. Medidas antipopulares si las hay. Bueno, no sé qué piensan al respecto. Este clásico, bueno, hasta que Unión no vuelva a primera división, que bueno, se puede dar en un año, en dos, en tres, no se sabe. Pero se va a jugar sin público, no le van a dar la posibilidad a Unión de despedir a su equipo de la primera división en este clásico de la provincia. Sí, digamos a los dos porque no le dan la posibilidad. Sí, sí, en realidad sí. Pero bueno, Colón jugó con gente el clásico anterior en condición de local, es injusto que Unión no lo haga, ¿no? Y mirá que no van a poder hacer un operativo policial para cubrir este partido, que es el único que tienen que cubrir, me parece, en la ciudad. Sí, es importante, por lo menos. Así que, bueno, veremos. De todas maneras, sí se pasa por televisión, así que no le quedará otra a los hinchas que verlo por ese medio. Y tempranito. Sí, 11 de la mañana. Y digamos que lo peor que le podía pasar a Unión ya le pasó. Así que... Claro, por eso mismo. Sería una suerte de despedida esto, para la gente poder ver. ¿Por qué no darle este la clásico? Posibilidad, ¿no?, a la gente. Sí, pero bueno, esperemos que no haya ningún hecho de violencia, ningún disturbio, así que... Sí, puede llegar a ser en las afueras del estadio, porque bueno, adentro no va a haber nadie más que algún que otro dirigente, ¿no? Pero bueno, terminamos con esto del fútbol argentino, ahora se viene Gio con todo el fútbol latinoamericano. Bueno, en especial la Copa Libertadores, que ya definió su llave de semifinales. Nosotros nos vamos escuchando. Ah, vamos a repasar la vía de comunicación, sí, que queremos que la gente se comunique con Deportivo. Dale. Sí, antes de repasar, una cosita nomás es que, hablando de la B Nacional, que ya acá en La Plata suena lejano porque acaba de ascender Gimnasia, que este lunes, si no me equivoco, Olimpo puede ser el tercer y último ascendido. Y que se puede dar algo atípico, es que en el caso de ganarle al Almirante Brown, que se juega sin público también ese partido, se puede dar que los tres equipos, ya lo hizo Central y Gimnasia, asciendan de condición de visitante. Algo raro. Pero bueno, vamos con las vías de comunicación. 451-6917 nuestro teléfono, nuestro correo radionautafm@gmail.com. Nos pueden escuchar por la FM, la dial 106.3, o por nuestra página radionautafm.wordpress.com, o si no, nos pueden escribir o sugerir a nuestro Facebook de Pornauta separado como suena. Y bueno, mientras acá en el estudio ya estamos escuchando al Gallo, uno de sus temas, ¿no? Pero sí, bueno, lo va a presentar parece. Acá. Nos vamos escuchando otro tema de Chamal, en este caso, Sacrificio Maya. A ver. We'll be right back. Radionauta, comunitaria. Comunicación popular. Autogestiva. Comunitaria. Popular. Alternativa. Radionauta. Comunicación popular. Un momento, por favor. Te comunicaste con Depornauta. Un puntinazo al espacio. To set you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. Rien qu'un petit bout d'ongle dans un coin de ma poche, de ce que tu rongeais quand je te faisais des reproches. El segundo bloque de Depornauta, un punto y nace al espacio. Ahí te dejo, Nico, que no llegabas al mic. Me quedaba lejos, me estoy estirando. Estamos compartiendo el micrófono con Tincho, pero tenemos la grata presencia de nuestro compañero Gio, que viene con todo el fútbol latinoamericano, como dijimos, claro, con especial énfasis en la Copa Libertadores, ¿no, tío? ¿Qué tal, Gio? Todo bien, todo bien. ¿Cómo andan? Bueno, vamos a empezar rápidamente con la con lo que fue esta emocionante, estos emocionantes cuartos de final en la Copa. Tuvo partidos, dos partidos muy emocionantes. Primero vamos a empezar con menos emoción, que fue lo de Independiente Santa Fe contra el Garcilaso. Bueno, una llave que ya veíamos que se está definida por el partido de ida. Sí, de hecho vos te la habías jugado, habías dicho que la llave estaba resuelta. Claro. No te equivocaste, volvió a ganar Santa Fe, ¿no? Claro, ganó Independiente Santa Fe 2-0 con goles de Cuero y Valencia. El partido se jugó en el Campín de Bogotá, un campín llenísimo, con el equipo que viene peleando en los dos frentes, como venimos insistiendo que sí se puede pelear en los dos frentes, y Santa Fe semifinalista. Ahora, bueno, el partido de Olimpia con Fluminense, un partido muy, muy al estilo paraguayo. El Fluminense partió ganando 1-0 con un error de la defensa, pero de ahí sacaron la garra guaraní, y Juan Manuel Salgueiro, que fue la figura, convirtió dos goles, un gol de penal bastante polémico, y después Fluminense trató de atacarlo sin mucho argumento, y el equipo se defendió Olimpia, al más puro estilo paraguayo, sacándola de cabeza, todo, mucha garra. Bien y aguerrido. Claro. Con una gran actuación de Juan Manuel Salgueiro, ¿no? Sí, que fue la figura con los dos goles. Sí, hay que destacar que Olimpia había empezado complicado con un error de un defensor. Que claro. La pelota le queda al delantero de Fluminense, con ese gol tenía pivotea, que hacer dos. Pivotea mal hacia atrás, claro. Y claro, tenía que tenía que meter dos goles Olimpia, bueno, los hizo Salgueiro, uno de tiro libre y uno de penal. Bueno, avanzó también de fase, un equipo que también tiene historia, ¿no? Un equipo que es tricampeón de la Copa, 5 finales, avanzó, es el único equipo ganador, claro, de los 4 semifinalistas. De los 4, el de Tijuana a Mineiro fue un final infartante, me increíble, parece, ¿no? Increíble. El Tijuana, si podemos hablar de justicia futbolística, el Tijuana lo mereció pasar, lo empezó ganando con gol de Riasco a los 26, que fue héroe y villano en el partido Riasco. Claro. Lo empató River a los 41, cuando todos creíamos que el Mineiro le pasaba por encima. Fue todo al revés. El Tijuana se lanzó al ataque, empezó a buscar. Llegó en el minuto 91, le hacen un penal. Va a patear Riasco y Víctor tapa, una genialidad con el pie izquierdo, cuando la pelota va al medio. En una genialidad que hace el portero Víctor, y con eso le dio la clasificación al Atlético Mineiro, uno de los equipos que se dice grande Brasil, que no ha ganado la Copa. Claro, pero que ahora sigue en carrera. Sigue en carrera, claramente. Y vamos a lo que se puede decir la llave más emocionante, sí, más. Lo veo a Tincho mirando al techo ahí, no sé. No, estoy esperando a ver cómo nos va a dar hoy. Voy a escucharlo primero, a ver qué dice. Bueno, como todos sabemos, el partido se jugó en el Coloso Marcelo Bielsa con un lleno total, más casi 40.000 personas. El partido fue un 0-0, como los partidos que propone Boca Junior. Eso sí, vimos un Román muy, hay que destacarlo, un Román que cuando apareció, fue intermitente, pero cuando apareció fueron genialidades las que hizo Riquelme. Recuerdo la jugada cuando se saca tres pisándola en una baldosa. Sí, y que se notaba que ya estaba bastante cansado, boqueando incluso, y se llevó tres rivales a la rastra, y bueno, sí, como claro, decía. Y después, bueno, Newell's tuvo el control de la pelota todo el partido, como dijo el mismo Tata Martino, fue el partido donde más control tuvieron, pero menos profundidad. Igual Newell's, yo estuve mirando las estadísticas y Newell's tuvo más disparo al arco, más posesión, más llegada a la meta. Pero una sola chance de gol tuvo Newell's. Claro, claro. Fue una chance sobre el final del partido. Una chance clara. Boca tuvo dos, al estilo de Boca. Una en el palo, digo, ¿no? El de Blandi. Un pase de Román, hablando de Román. Una genialidad que hace Riquelme, una genialidad. Le pega, no sé, yo creo que le pegó al arco. Se cruza Blandi, pega en el palo. Y después viene la estupidez de Clemente Rodríguez. Mirá, que claro, se hace expulsar. Yo no sé qué decís vos, Tincho. No, sí, en el momento dije muchas cosas, pero realmente es algo que lo caracteriza a Clemente Rodríguez. Creo que debe ser el jugador que más lo echan por hablar, o sea, por insultar, en este caso, que por pegar. Se sale de sí, ¿no? Se sale. Pero es constante Clemente esto, pero bueno, qué sé yo. No, capaz que si no era un árbitro argentino no lo hubiesen echado. Yo creo que jugó con eso Clemente un poco, pero bueno, Delfino. Puede ser, sí. Pero venía a dirigir el Boca River, así que. Y no, está bien echado. No podés pechar al árbitro. Dejaron en claro que no fue por insultos, sino por el pechazo. Por el pechazo. No se puede hacer eso en un partido. En ningún partido, en realidad. Está perfectamente echado, ¿no? No está, queda está muy bien echado. Y bueno, después tuvimos la definición a penales, que fue lo más emocionante del partido. Se patearon 26 penales, chicos. 26 penales se patearon. 26 penales. Sí. Y bueno, falló el Burrito Martínez y el último penal pateado lo hizo Maxi Rodríguez, así dándole la clasificación a Newell's. Así es, en Boca erró Riquelme primero. El primer penal. Erró Zárate también. Claro. Erró el Burrito. Caruso. Caruso, sí. Por favor, Caruso. Ahí nos dice Fer que tiene algo para mostrarnos. Le da un beso al balón Riquelme. Se iniciará la serie de penales. Tensión, dramatismo, suspenso en la Copa Bristol Libertadores. Llegará el primero de Riquelme, otra sugerencia seguro, más de Delfina. ¿A dónde la pone? ¿Abajo? ¿Arriba? ¿Al palo? A ver, Tincho, el patón lo espera. La retira. Es grandote el tiro de Newell, pero es loco, ojo. No sé si va a llegar hasta el palo. El primer remate de Juan Román Riquelme. A ver, ¿a dónde le pega? Busca aire Riquelme, ahora sí. La clava al ángulo. Primer remate de Riquelme. ¡Atajó Guzmán! La terminó atajando, mirá. Sí. Tapó el patón. ¿Pateado al medio? No, igual hay que decir, lo esperó muy bien el patón Guzmán. Muy bien para mí. Podría haber pasado el segundo de Riquelme, operador, ¿eh? El que la clava allá arriba también. Digo. Alcanza a cachetear. No lo encontramos en la red ese. Y también si queremos escuchar la definición hacerlo también, ¿no? Claro. Para revivir un poquito ese momento. Rodríguez, un jugador guía, Maxi, insignia. La fiera. Maximiliano Rodríguez. Le quedó que volvió por amor a estos colores. Será el que va a ejecutar el penal que puede ser definitorio. El número 26. El penal 26. Esta noche que nunca olvidaremos de la Copa Bristol Libertadores. La orden de Delfino. Va Maxi, va la fiera, Rodríguez. ¡Gol! Y es clasificación para Newell's. Newell's en la semifinal de la Copa Libertadores. Boca de vacaciones. Pero cae en su propio juego, ¿no? En los penales, justamente. Claramente. No sé si vieron la imagen cuando saca a Blandi. La imagen de Bianchi que le dice, le toca la nuca y le dice: hay que defendernos, pibe, hay que defendernos. Eso... Lamentablemente para Tincho, hoy somos tres hinchas de River aquí en la mesa. No suena nada, como chicana, no, pero bueno, una gran genialidad de nuestro operador Fer. Que sí, no, cuatro siempre, con el operador. Siempre tiene algo preparado para nosotros. Bueno, esta vez nos toca, indirectamente festejar a nosotros los hinchas de River. Cuando hemos sufrido tanto, un gustito nos podíamos dar, ¿no, Tincho? Claro. Nos permití. Está perfecto, está perfecto. Está bien. Yo estoy contento por haber llegado hasta acá a la Copa. Ustedes cuando la jueguen, hablamos. Dale. Dale. El año que viene, tal vez. Bueno, tal vez. Seguimos, Gio. Seguimos avanzando. Las semifinales van a volver el 3 de julio por la eliminatoria y por la Copa Confederaciones. Y quedaron el Olimpia contra Santa Fe. Abre el Olimpia en casa en el Defensor del Chaco. Y después Newell's contra el Atlético Mineiro, que abren en Rosario. Antes habíamos jugado un poquito esto. Me gustaría ya que finalistas y campeón de la Copa, que digan todos, ¿se animan? Yo me la jugué a los semifinalistas y le erré en el que menos le quería errar, que era el Newell's o Boca. A ver qué dicen ustedes, ¿quiénes van a hacer jugar la final y quién va a ser campeón de esta Copa? Yo me la juego por el Mineiro, por mi pasión por Ronaldinho, me la juego. Yo creo que también. Yo también estoy Pero consciente. Es un poco valiente lo que hacemos, pero bueno, sí, bastante. Más por Ronaldinho que por otra cosa, igual, claro. O sea, ha mostrado buen juego, buena faceta de juego el Mineiro, pero bueno, Ronaldinho creo que en este fútbol latinoamericano de hoy marca mucha diferencia, ¿no? Cuando se lo propone. Yo voy por el Olimpia de Paraguay. Para no caer otra vez en el Mineiro, voy con el Olimpia. Bueno, ¿tenías algo más, Gio? Nos está apurando el tiempo. Si querés meter algo cortito. Bueno, sí, lo del dato bizarro. Dale, ah, por dale, favor. Dato bizarro de la semana hoy. Ese dato que te va caracterizando y eso también le da cada vez más jugo a semana a semana vamos a ir trayendo cositas entretenidas. Hoy les traje a un jugador salvadoreño, el Jorge El Mágico González, que según la Federación Internacional de Estadística del Fútbol es el mejor jugador salvadoreño de la historia. Lo particular de este jugador, que era un bohemio, por no decir bastante borracho. Claro. Él decía, él reconocía que era un jugador extraordinario, pero que le gustaba más la noche. Y no. La anécdota más importante que pudimos rescatar fue que en el 84, en el torneo Ramón Carroza, se enfrentaba el Cádiz contra el Barcelona. Él jugaba en el Cádiz. Él jugaba en el Cádiz, claro. Luego de una larga noche de juerga, no alcanzó a llegar al partido, llega al entretiempo. El entrenador dice, bueno, es el mágico, hay que hacerlo calentar. ¿Cómo iba el partido? El partido iba 3-0 a favor del Barça. Entra el mágico en el segundo tiempo, se clava 2 goles, 2 asistencias y el Cádiz gana 4-3 el partido. 2 goles, 2 asistencias, ¿y cuántas damajuana? Y bastante. Un par. Claro, mágico. El mágico González, el mejor jugador salvadoreño de la historia. Muy bueno. Ese es el dato que nos aporta nuestro compañero Gio, como siempre. Muy bueno, la verdad, porque bueno, ¿no? un jugador que marcaba realmente la diferencia. Salvadoreño y que le gustaba también el copete. Lo cual quiere decir mucho, ¿no? Que si por ahí se hubiera cuidado, lo que se dice siempre, ¿no? Ortega, si se hubiera cuidado. Claro. No importa, el tipo iba y jugaba igual a la pelota. Sí, eso es lo que importa. Tincho iba a agregar algo. Sí, no tiene que ver con esto, me quedó colgado de actualidad. Es marcar que el garrochista santafesino Germán Chiaraviglio, sí. Exactamente, 7 veces campeón argentino, ganó este miércoles la competencia del año en el Meeting de Formia, Italia. Logró su mejor marca hasta el momento, que son 5 metros 30, y que para alcanzar al Mundial de Moscú, que es en agosto, debe saltar entre 5 metros 60 y 5 metros 70. Así que solamente remarcar eso. Yo estaba pensando que Chiaraviglio con un par de copitas de más me parece que no va. No va a poder saltar. Me parece y que Germán no. Lauro, nuestro Germán Lauro que acaba de llegar, tampoco va a poder lanzar su disco. Así es. Bueno, muy bueno ese dato bizarro, Gio. Y bueno, algo cortito, tenemos campeón en Chile, campeón en México. En Chile la Unión logró su 7ª estrella y en México el América le ganó tanda de penal emocionante al Cruz Azul por 4-2 y igualó a la Chivas Guadalajara, su clásico rival, en 11 títulos. Mira vos, buenísimo. Así entonces es. Pudimos meter todo, por ahí nos quedó medio cortito lo último, pero entró Gio. Así que muchísimas gracias, muy bueno tu dato. Y seguimos, ¿no, Nico? Nosotros despedimos a Gio el viernes que viene. Bueno, ya nos anunció que no va a estar porque va a tener un viaje a su tierra natal. Se va para Chile. Pero el otro viernes ya va a estar de nuevo con nosotros, como todos los viernes. Nosotros nos vamos escuchando otro tema de nuestra banda del día, Chamal, Cueva. We'll be right back.

quiero saber cómo te sabes. Saber leer, tejerse de una vez. Saber leer, tejerse de una vez. Ese fue el tema. Tejido en mar. ¿Cómo andas, Gallo? Te saludo, yo te conozco de algún lado, te he visto, los pibes capaz que también. Sí, bueno, me decías antes de entrar y ahora sí lo recuerdo. Caíste, ¿quién era el Gallo Costela? Bueno, como ya veníamos anunciando en el Facebook también y bueno, en el aire, él es el violero y voz de la banda Chamal. Hoy vino a tocarnos algunos temas, no de la banda, pero bueno, en este viernes, como dijimos, para ponerle un poco más de calidez a este día nublado, vino para tocar. También junto al Tommy Schwinn, otro amigo, otro músico también de Benito Juárez. Bueno, más que nada preséntense, más o menos como cuenten cómo se ha formado la banda, pero en realidad queremos darle espacio para que toquen, ya que no hay mucho tiempo, así que... La banda se forma a raíz de la idea nuestra de tener una banda de rock, digamos, tocar rock and roll, más cerca, tocar rock and roll y crear nuestras propias cosas, ¿no? Porque esto es un proyecto que nosotros armamos y de movida las canciones eran propias. O sea, la idea siempre fue tener una personalidad característica, digamos. Así es, bueno, de hecho ya tienen su primer disco, también Chamal, como el nombre de la banda. Acá nos acercaron varios, así que hay varios, que quiera uno, pida nada más por el Facebook que va a haber uno para él. Ya lo hemos puesto también a través de esta red social que tanto nos ha atrapado en los últimos años. Pero bueno, él va a ser... Gallo, sí, yo te quería consultar porque, bueno, charlando mucho con Nico, bueno, Tincho también nos tiraba alguna data. Hay mucha música en Juárez, muchos rockeros. Sí, sí. ¿Cómo ves el tema del rock en Juárez? Y sí, hay mucha movida. Está buenísimo. En Juárez no pasa nada. Toda la movida está fuera del pueblo. Pero son de Juárez. Hay muchos acá, hay mucho Mar del Plata. En el pueblo no pasa un carajo. Está bien. Está más que tranquilo el pueblito. Sí. Pero orgulloso de ser de Juárez. Sí, obvio. Pregonan eso por todos lados. Ni hablar. Bueno, y por último, para ya no hablar más y escuchar solamente, las influencias de la banda, más allá de que yo las conozco y bastante, pero bueno, para aquel que te está escuchando a través de la radio. Las influencias son el rock setentoso, digamos, Jimi Hendrix, Papo, Spinetta, me imagino. Manal, Spinetta, claro, Cerú, bueno, toda esa camada que había en el 60, en el 70, los Who, Jethro, ¿no? Por ahí. Algo así, por ahí. Más o menos para que el oyente se oriente. De todas maneras, ya venía escuchando Chamal, nuestra banda del día. Y ahora vamos a escuchar otro tema, también ahora en compañía del Tommy Schwinn. Bueno, lo dejo tocar nomás. Dale. Un aplauso para Tommy Schwinn, de invitado. Un aplauso para el Tommy, el invitado de lujo. Este se llama Nadie Sabía. Thank you. Nadie. Música, plástica, artes audiovisuales, literatura. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo trato de... Hagas esto por o la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente de... pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Noticias ANRED. Análisis e información. Derechos humanos, conflictos sindicales, género, pueblos originarios, cultura, vivienda, política nacional e internacional. Le damos la palabra, a los actores de la transformación social. Seguinos en www.anred.org, en Twitter, @red-acción. Y en Facebook, búscanos como Agencia de Noticias Redacción. ANRED, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Último bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio. Recién estábamos escuchando, como dijimos, al Gallo Costela junto a Tommy Schwinn, que bueno, nos están rockeando un poco en esta tarde de viernes 31 de mayo. Sí. Un saludito a Bruera, de parte nuestra y del Gallo también. Bueno, un saludo para Don Bruera, que no sabemos dónde está, si se quedó en Brasil antes de las inundaciones, no ha aparecido más, pero bueno, por ahí una de esas pasa por esta vereda, lo vemos, pero no creo. Agradecemos a los chicos de Chamali que nos trajeron los discos, que como ya lo pusimos en el Facebook todo, aquel que quiera lo puede sugerir por la página. No tiene que hacer nada, ni es una consigna, ni plata, nada, solamente comuníquese con nosotros. No sé si disco. Plata no, igual. Y bueno, plata vemos después del aire, lo arreglamos bien, pero me parece que va a ser gratis. Pero bueno, quien sí está con nosotros es el Faca, uno de los componentes de Una Tarde Cualquiera, el periodístico de Radionauta. Me gustó eso de componente. Componente, viste que por ahí trato de ajustarlo un poco, porque la otra vez... Tu paso por la física, esto claramente se ve de claro, tu paso cuando estudiaste física. Cuando también vi algo de lógica, pero bueno, me quedó un poco en el pasado, ahora estoy por el lado de la comunicación. Bien, ahí terminamos todo, le damos un par de vueltas. Y ahí terminamos nos metemos en comunicación, que es como que... Abarcamos todo. Y nos quedamos ahí en 119 y 63. Y terminamos atendiendo un kiosco seguramente en un par de años. Esa cuestión, bueno, ya es todo un tema. Bueno, chicos, muy bien el programa. Lo único que tengo para decir, lo que siempre, que la columna anti, porque en realidad no sé bien qué tiene de Copa Libertadores esta columna, sino más bien de anti Boca. La hace uno de River, son dos de River conductores. Acá hay otro de River acá al lado. La opera uno hincha de los Andes. Y de River. Colabora, es de Colo Colo, pero también es de River. No sé cómo es bien esta cuestión. Lo que quiero decir es que cómo están atentos todos a cuando juega Boca y a cuando juega Román, ¿no? Esa cosa muy, pero muy significativa, y la cual, ¿no? Un penal a nosotros nos deja fuera de cuarto de final y un penal te puede mandar a la B también. Así que esa es un poco la diferencia que quería dejar en claro. Perfecto. La verdad, sintetizaste muy bien todo lo que yo quería decir hace un rato y no tuve tiempo. Me sonó a dolido, pero bueno. No a dolido. No, son gente que los quiero todo y digo, bueno, los pibes van a tocar el tema profesionalmente, son gente que ha estudiado la materia, todo, y sale el hincha y devora todo, y al otro cachai huevón que habla ahí, que tengo un montón de cosas, ahí lo crucé en la entradita, le estoy hablando, pero está más pendiente de los partidos de Boca que de los partidos de River, desde que lo conozco. Bueno, ahí... Así es el hincha de River. Así es el hincha. Mirá, de River, usted lo dice. Bueno, está bien, se desquitaron en el último bloque, nosotros no vamos a decir nada, ya dijimos todo durante el programa, también tuvimos la posibilidad de escuchar algún que otro audio. Pero bueno, se entiende. Ponen los goles de Newell, o sea, ya al nivel de que ponen los goles de Newell. Fue entre el operador y ellos encima. No. Impresentable, impresentable. Pero bueno, se entiende el luto, pero ya lo van dejando de lado. No sé si la gente de Una Tarde Cualquiera, seguramente sea del Millonario como nosotros, así que... Pues es que no, justo hoy salimos con Julián al aire. Y la Juli no curte mucho fútbol. El otro futbolero es Matías, pero es de Gimnasia. Estaba contento también la semana pasada, el lunes martes. Y se fue para Neuquén, que tenía un cumpleaños de 15. Así que ya debe estar bajando ahí, aterrizando en el avión en Neuquén. Así que bueno, él también festejó por las calles de la ciudad de La Plata. Él también festejó, claramente, sí, estaba muy eufórico. Con, bueno, casi todo Gimnasia ahí, que no lo podía creer lo que estaba sucediendo. Era como que para muchos era lo más importante que habían vivido casi. Y sí, y unas fechas antes también, además. Pero más allá del club que sea el oyente, ¿qué va a estar tratando este nuevo programa? Tenemos, bueno, los no, que no los voy a decir ahora porque son muy cortitos, los voy a guardar para decirlo en el programa. Y vamos a estar tratando un tema que salió en Yoma, que es la suba del incremento en la suba del bono de IOMA, lo cual genera un montón de cuestiones porque hay mucha gente la que está adherida a IOMA, que tiene muchos déficits de IOMA generalmente, pero otros déficits no, y la suba de precio así, injustificada, con todo lo caro que está todo, a su vez sube la obra social también. Así que vamos a estar charlando de eso. Tenemos la columna de ambiente, de socio ambiente en realidad, con las chicas de Tinta Verde, que nos vienen a comentar un poco hoy sobre... no recuerdo ahora, tendría que volver a leer la pauta. Y tenemos una... al final tenemos un poco de Sonido Prevalece, que es el ciclo que comienza hoy aquí por Radio Nauta, en el cual vamos a estar sorteando una entrada entre los oyentes, y vamos a estar dando un poco de cabida y de enganche ahí para que la gente se empiece a copar con este episodio número uno de Sonido Prevalece aquí desde Olga Vázquez, en transmisión en vivo y en directo por Radio Nauta FM. Así es, bien lo dijo Faca. Llegó el viernes 31 de mayo, esta primera edición del Sonido Prevalece. Bueno, un laburo que ha estado pensando la radio, Radio Nauta. Hoy se va a llevar a cabo, como dijimos, acá en el Olga Vázquez, 60, 10 y 11. Como bien dijo Faca también, los chicos van a estar sorteando una entrada. Así que bueno, quien nos está escuchando, préndase, que hoy es la fiesta. Va a poder ligar una entradita para la primera edición del Sonido Prevalece. Así es, y voy a hacer un pedido público. Quiero que a partir de ahora el pase lo haga siempre el Faca. Porque la verdad que entre hinchas de Río y Gimnasia hace mucho frío acá. ¿Te sentiste apoyado? Vino cabizbajo nuestro amigo Tincho. No, lo vi como estaba bancando la parada ahí. El Tincho, porque Tristón. Decía, bueno, todo, después lo anti, porque aparte todo, se tendrían que juntar todos los demás. Es que armó una camiseta y juegan contra Boca. Eso, sí, nos tiran, eso se trata. Nos tiran chicanas gente que viene a jugar a la B, entonces no sé qué responderle. Es complicado. Eso. Es hoy el Faca, no, ustedes no seguro no lo ven. Seguro no lo ven al Faca, pero tiene la camiseta de Argentina. No veo ningún azul y amarillo. No, la última que tenía la cambié. Tengo que buscar la nueva a la Feria Paraguaya, que no pude llegarla otra vez. 120 la vi, es un buen número dentro pero de todo. Pero yo quiero arrancar algo. El conductor y el que hizo la columna traen la de River el día después que pierde Boca. Así que vamos a entrar en esa lógica, es que no tiene ningún sentido. Yo pensé que era la de Newell, si ahora son todos hinchas de Newell. Me dijo lo mismo, son los colores de Newell. Me traje la rojinegra, no tengo ropa limpia. Yo tiene la misma, lo que voy a decir la verdad, porque esta Argentina es por la cuestión de la no tengo el ropa limpia. Así es, los chinos cobran caro, así que me tuve que traer esta. Pero bueno, como dijimos, el Sonido Prevalece hoy a partir de las 11 de la noche, 31 de mayo, como dijimos, viernes. Nos vamos a ir escuchando otro tema de nuestra banda del día, Chamal. La onda de Polifemo, nos despedimos de todos. Gracias Fer por darnos una mano con la operación y con los audios que nos has aportado, que nos han hecho subir, nos han hecho subir el rating. Un tipo que entiende mucho de fútbol y lo que es sobre todo el ascenso. Hincha de los Andes, por eso, por ejemplo. Bueno, nosotros nos despedimos. Le dejamos todo el espacio a Una Tarde Cualquiera. Quédense escuchando. Hasta el lunes. Nos vemos. Hasta el lunes. Ella se sostiene sobre la tierra y sus ramas.